starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Valentine, and I even look at them for the day. It's feeling me all the time. I swear, you're like the oxygen I need to survive. I'll be honest, love living with your body. I am so obsessed. Want to put your heart on my pillow, but I didn't plan it. But I'm here, guys. I'm alone, hunting, and I can't find my soul. Estamos de tandas en la Mega Colombia. El que mezcla es Paul Urrego. Síganlo arroba Paul Urrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Mezcla en las tandas de la Mega Colombia. Yeah. son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! Que se fume desacate, desacate con DJ Jack. Prende feeling que pegue, que yo no le voy a bajar. Molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, ¿qué pa'o? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Yeah, yeah. Y esta noche la vamos a romper. Pa' que Molly baile como es. Dale, dale, swing squad, dale, Molly, caca. La nena está esperando que la Molly se me explote pa' no me fuego, te pum, pum, me sacote. DJ, sube la pista, que ese culo rebote. Prende, prende, prende, pa' pa' que Molly se me explote. Prende, Molly, girl, prende, Molly. Prende, Molly, girl, prende, Molly. Prende, Molly, girl, prende, Molly. Prende, Molly, Molly, mama, mama, mama, Molly. Molly, Molly, Molly. Tengo una amiguita que me besa. Tengo, tengo, tengo, tengo, yeah, yeah.

Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Yo tengo un novio que es mujeriego, me cojo todo y lo cuero con él. Y tengo un padre que es empatilla y se tanca en la cabaña con su mujer. Una mañana de cicatera, la invito a fumar pin. Cuando le subió la nota, le dio la gota y pintaba así. Keep jumping, turn up the bass when you hear this pumping. Summertime bounce to the music, people choose it. Sound of the girl a cruise with every music. We are the girl, them champion. Got enough of them like the great King Solomon. Many girls on my eyesight say they dress like when they're ready for your heart. Now just give me the light and make we visit the roof. We have to visit again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it while we pay. We need them every day. Recognize it, pimpin' está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Polo Rego Puga. ¡Dame vida, DJ! Porque yo, al que pille los...

ritmo se siente bien. Bien a fueguillo. Dile la que está fronteando en el corillo. Enséñame el distro amarillo. Es sencillo, ahí está el sencillo. Y se siente bien. Bien a fueguillo. Y se siente bien. Se suelta la pupila. Llegó la dura, bella, nunca va a hacer fila. Si pone reggaetón a todos aniquila. Ella sigue bebiendo y ella más que vacila. Si pone su canción, ella prende el motor. Sacude las nalgas, es como un temblor. Las envidiosas la miran, pero ella está mejor. Quieren imitarla, pero aprieta el acelerador y todos la miran. Los hombres se tiran, yo le muerto el cuello y ella suspira. La espalda se vira, la de la posición asesina. Las manos para abajo y el cuerpo para arriba. Me dice, ven la que está fronteando en el coro. Enséñame el distro amarillo. Es sencillo, ahí está el sencillo. Y se siente bien. Bien a fueguillo. Dile a la que está fronteando en el corillo. Enséñame el distro amarillo. Es sencillo, ahí está el calzoncillo. Se siente bien. Bien a fueguillo. Por un bar no quiero mandar. Yo lo que vine fue a pasarla bien. ¿Cuál es el plan? Que lo que tú quieres conmigo. Suena el dembow en el festivo. Pero te advierto que deje el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. No te tú lo he visto muchas veces. Por más que disimule ya lo sé, sé, sé. Se te nota que quieres en mi boca. Cuidado que si te toca no quieres parar. Ay, ay, ay. Comiéndome un vasito maluco. Mándame el pin de tu corazón que yo la busco. Se le nota, mamá mazota. Como lo mueve esa muchachota. Vene que se palaga, sacude que se pelota. Y es que yo lo sé, bebé. Se me nota que quiero de tu boca. Si es que tú me provocas y me pones a temblar y a ir. Se te nota que bailando está loca. Yo sé que te sofoca. Motivo pa' que estés triste. A Johnny quiso darle un whisky. Con Ricón y Juan Chusta. Que no te falles, no. Que no te falles, hey. Que no te falles, Mira cómo suena, cómo está. Sana de medallo, rey con el Guancho está. Y lleva mira cómo juega. Allá en la vista se le gusta cómo suena. Reconoce el vibe, mira cómo va. En el que matando con Cheto Michan. Soy lo que soy, y sé dónde voy. Calla palmera, un día de sol. Domingo en la tarde, panchado en los gallos. Traímos la playa de San Nacho pa' medallo. Yes. Esta chica lo que quiere es bailar. Yeah. Esta chica lo que quiere es gozar. Esta chica se arrebata a bailar. Esta chica me motiva a pasar. Su cuerpo es como un salón. Y salón cuando reca la toca. Hasta le provoca. Y ya le voy a dar un beso en la boca. Cuando se toda loca. ¿Tú qué piensas? Pancho, llorando sola y triste, me lo acerqué y luego le dije, ay nena no sufras más. Luego le dije, no hay motivo para que estés triste, a Johnny quiso mal y un whisky, con rico ni cuancho está. ¿Y cómo se están gozando estas tandas de la Mega? 310-210-7481, cuéntenoslo ahí a través del mío WhatsApp, porque yo por lo menos la estoy pasando brutal con las tandas de Carlos Cerda. Salgo así calada, despierta tope, porque puede ser que con el culo más te tope. No sé, yo está sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, que no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete. Le di un par de botellas y ahora toma el carete. Yo también tengo una jipeta, la tengo fuerte con mi shari. Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari, todas las baby quieren un party, un comentario fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah, yeah. Salgo así cala, de pie a tope, porque puede ser que con el culo más te toque. Me suelto y chota, sin salir del bloque. No me quieren partir, no tienen con qué. Ronca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, que no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Ronca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, que no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Esperando, duro, le gusta mi culo. Hace tiempo te estoy esperando. No sé tú, pero yo aquí pensando.